para demostrarles al enemigo que no es con violencia que resolveremos ni responderemos nosotros, y con altura, con arte, con poesía, con música, con cultura. Les voy a leer un poema dedicado a los michoacanos, porque mi segunda nacionalidad es michoacana. Yo viví 34 años en Michoacán, conozco a los de Cherán, a Salvador Campanur, hemos ido a Chiapas juntos a ver a los zapatistas, nuestros hermanos zapatistas. He aquí el poema de León Felipe, un poeta español muy aguerrido durante el tiempo de Franco. Se llama Loqueros Relojeros. Los que se autoproclaman hoy el poder, ocupando esas sillas malhabidas, desde donde se ponen a repartir castigos y premios en nombres de la ley. Y nosotros, ciudadanos, ciudadanas, aquí de pie, firmes, erguidos, serenos, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos, y tú y yo, tranquilos aquí, callados, impasibles, cuerdos, sin que se nos quiebre el mecanismo del cerebro. No. ¿Cuándo se pierde el juicio, relojeros, loqueros? ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo es cuando se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos monstruosos y obscenos? ¿Cuándo, si no es ahora, yo pregunto, loqueros? ¿Cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo, y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros. Si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol. Si no es ahora, ¿cuándo se pierde el juicio, loqueros? Respondedme, loqueros, relojeros, ¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos luminosos. Se murió aquel manchego, el Quijote, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo. Qué bien marcha el reloj, qué bien marcha el cerebro. Este reloj, este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto. Perfecto, perfecto. Hasta aquí el poema. Ahora nos toca a nosotros responder, compañeros. ¿Qué les podríamos responder o anunciar nosotros a este poeta español a la llegada de Franco al poder? Ahora podemos decirles a los malditos que pretenden representarnos hoy en el poder, les podemos decir que no pasarán, que la sociedad de hoy no es la misma de hace 6 años, que hemos despertado, y una muestra son los jóvenes del 132. Bravo a los del 132.